barriada Pinchito Moruno, área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Josete. Si quieres ir a las quintas jornadas de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy! En 2010, pásate al podcasting. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcast y Radio de Podcast. Hace unos días, hace ya no sé cuántos días, me mandaste una aplicación y me dijiste, Manolo, esto es lo mejor que hay, esto es como la penicilina, pero en aplicaciones para iPhone, o sea, y para iPad, File Browser. No, ¿sabes qué? Me la bajé en mis primeros tiempos del iPad. Tú te la bajaste, ¿verdad? La maldijiste y después has vuelto. Me la bajé porque pensé que era algo que no era. Pensé que era un tipo de Goodreader, un tipo de Finder. Y no era eso. Entonces yo cuando bajé esto, pues eché pestes de ello porque dije, no, esto no es lo que yo había leído, ¿qué es? ¿No? Y hasta pensé en devolverla, ¿no? Porque me dijeron que se podía devolver y tal y cual. No sé si tú has probado al devolver alguna aplicación, creo que sí, y sin mucho éxito, ¿no? Ningún éxito. Se quedaron con mis 4 euros. No te han hecho ni puñetero caso, ni te han contestado. Bueno, pues, y al final dije, no, esto lo tengo que probar bien, y lo volví a probar. Y hace muy bien lo que hace, que no es lo que yo pensaba que hacía. Es decir, ese File Browser para el iPad está muy bien. A ver cómo te lo explico. Es como tener en red, como cuando tienes varios Macs y puedes acceder al MacBook desde el iMac, por ejemplo, para coger archivos, pues es lo mismo con tu iPad. Claro que es una definición bastante buena. Es decir, desde tu iPad vas a ver el contenido de tu iMac que hayas autorizado previamente, evidentemente. Puedes incluso borrar archivo. Puedes borrar archivos, que es una función muy interesante, y te puedes bajar al iPad, o sea, traerte al iPad las cosas que veas en tu iMac. Uh-huh. Bueno, no es ni más ni menos que esto. No es fantástico, pero esto lo hace muy bien. Y creo que puede ser interesante a la hora de pasar archivos al iPad sin depender del cable USB o depender de el truco este de la URL que tienen todos los programas estos, ¿no? A través de Wi-Fi. O simplemente que hayas visto una película con tu disco duro, en streaming o como sea, y digas, bien, ya la he visto, quiero borrarla. Efectivamente. Y sin levantarte, hagas clac con un dedo y desaparezca. Como es cierto que cada día, digamos, que tienes un equipo base que está encendido porque te va a servir... te va a hacer el servidor de AirVideo, te va a hacer muchas cosas de este tipo, pues está muy bien ya tener una aplicación así, ¿no? Para poder acceder, borrar, traerte esto, un PDF, una película, lo que sea, el iPad. No hace mucho más, pero lo hace bien. No sé si por el precio que tiene es un poco caro, a lo mejor, no sé, dos, creo recordar, no me acuerdo muy bien, si eran dos y pico. Pero en fin, al final descubrí lo que era y dije, no, esto me sirve, no la devuelvo, ni lo intento. No sé si tú le has dado algún uso. Para eso que te he dicho, o sea, para no tener que levantarme del sillón, que sabes que eso es una meta en sí, es un fin en sí, y para eso va genial. Para, por ejemplo, para buscar alguna cosa y pues no saben qué carpeta lo tiene y no te apetece levantarte solamente o ir hasta el ordenador para eso, y bueno, pues para hacer consulta y demás, sí, para eso sí lo he utilizado y me es muy útil. Pensaba que no me lo sería tanto y me es muy útil. Esto quizás sería una característica que le faltaría a Goodreader, Y si Yahoo Reader te permitiera editar los archivos, aunque fuera en texto, en formato de texto plano, ya sería... Yo tengo que reconocer que cada día me sorprende más el Goodreader, quiero decir, de... cada día me gusta más y cada día me voy más hacia Goodreader. Y cada día, cada día lo utilizamos más o mejor, o descubrimos cosas que estaban ahí desde siempre y pues gracias a eso... Yo daba por supuesto, por ejemplo, que no se podía subir a Dropbox desde él, y el otro día me enseñaron por Twitter que sí se puede hacer. Supongo que tú lo sabías ya. No lo sabía porque no me había propuesto el tema, pero lo vi y después vi que también se podía hacer a MobileMe. A MobileMe igual, o sea, tienes una opción, un botón ahí de upload, y o sea, lo que yo pensaba que no hacía, resulta que sí lo hace. O sea, me gusta todavía mucho más. Creo que es imprescindible. No, lo repito y no me canso de decirlo, porque realmente es una aplicación imprescindible y sobre todo por el precio que tiene. Sí, sí. Yo solamente espero eso, que añadan la posibilidad. Ya, o sea, yo sé que existe la posibilidad. No sé si era con este o era con otro, de crear archivos nuevos. Se podrá, no, sí, pero se pueden crear, pero no se pueden editar los que ya existen, me parece. Uh-huh. Algo así había, pero bueno, tendré que seguir probando. Para estos menesteres de crear notas, de compartirla, de sincronizarla, hay por ahí una aplicación que empezamos a utilizar nosotros relativamente hace poco tiempo, sí, que se llama Simple Note, y que para mí ha sido todo un descubrimiento. Sí, está muy bien, es minimalista. Totalmente, a más no poder. Totalmente. Hace muy bien lo que tiene que hacer, unas notas sencillas, y te permite compartirlas. Sí. Y la sincroniza. ¿Verdad que lo hemos hecho? Ipso facto. Ipso facto. Lo que no hemos conseguido hacer nunca muy bien, bueno, y las compartes a través de web, y el que te lo ve por web lo puede editar desde la web. Sí, sí. Y a ti se te refleja en la aplicación, cosa que es una cosa bastante espectacular y funciona muy bien. Lo que no hemos conseguido nunca hacer es pasarnos esas notas para que nos aparezcan a las dos en dos cuentas distintas en Simple Note. Yo cuando me has mandado una nota la he podido ver por web, la he podido editar por web, pero a mi aplicación del iPad alguna vez me ha llegado y la mayoría de las veces no me ha llegado. No sé si a ti te ha pasado. Sí. No es, la sincronización, digamos que no es instantánea, no es como Google Docs que va editando y va viendo lo que están escribiendo los demás, sí, y demás, ¿no? O sea, no es así. Pero es que incluso a veces no nos ha llegado la nota, no sé por qué. Uh-huh. Y por web sí, muy bien, y por ahí no. Es un poco el, no sé si es un, lo saben y tienen previsto arreglar eso, pero es una pena porque es una aplicación realmente, realmente buena. Sí, digo que después de darle muchas vueltas, porque le dimos no todas las vueltas posibles, pero sí le dimos bastantes vueltas, llegamos a la conclusión de que, bueno, si nosotros queremos compartir información para un proyecto concreto, pues quizá lo más sencillo sea pues una aplicación como Evernote o una aplicación como Simple Note, que es todavía que es más minimalista, que te permite hacer muy poquitas cosas, pues decir, bueno, pues compartimos la cuenta. Claro, un proyecto en ha común. Sido la verdad, te diste tu cuenta y la verdad es que ha sido lo mejor, porque con una sola cuenta en vez de dos, pues los dos tenemos la aplicación instalada en el iPad con la misma cuenta, y entonces las notas que escribimos en un lado nos aparecen en el otro. Es tan sencillo como esto. Y aparecen prácticamente en tiempo real. En tiempo real. Realmente vemos, o sea, que es muy interesante. Y la verdad es que pues se podría hacer igual con Evernote. Es buena idea. Uh-huh. O sea, un proyecto común, compartir un Evernote, una cuenta de Evernote, y tener la aplicación instalada en los dos cacharros, ya sea iPad, ya sea Mac. Y entonces, perfecto. O sea, para compartir cosas, muy bien. La verdad es que muchas veces tenemos herramientas y no tenemos las ideas claras, ¿no? Uh-huh. Piensas en compartir algo y enseguida dices, bueno, Google Docs. Bien, Google Docs efectivamente en un ordenador va muy bien, ves los cambios en tiempo real y es estupendo. Pero ya hablas del iPad y ya es más complicado, porque por web va muy mal el Google Docs. Tienes que pasar a vista de escritorio y luego no hay aplicaciones que realmente, aunque te los ofrecen y te como tal, como el Docs2Go, pero no es una sincronización real. O sea, te bajas el archivo del Google Docs, lo editas y luego lo tienes que subir y no es tan, digamos, tan inmediato. Uh-huh. Entonces, la verdad es que a veces dices, bueno, ¿y cómo comparto? Y hay soluciones que ya tenemos como Evernote, ¿no? Y que hay que darle un poco la vuelta a eso, ¿no? Es decir, bueno, en vez de tener dos cuentas de Evernote para un proyecto concreto en común con más gente, pues a lo mejor una cuenta específica y ya está. Y en todos los cacharros se podrá editar, y o en Simple Note, por ejemplo, que es lo que estamos usando ahora para los guiones y tal, y perfecto, ¿no? Además, o sea, realmente hay soluciones. Bueno, lo bueno es que te permite, o sea, lo que nos ha gustado de Simple Note es que incluso offline tú puedes, o sea, tú almacenas las notas, las tienes en local, no tienes que conectarte a internet para descargártelas. No. Entonces, es lo bueno, que realmente las notas las tienes siempre ahí, las puedes editar independientemente de que tenga o no acceso a internet, y después, bueno, pues los cambios que tú hayas hecho se sincronizan en el momento que tenga acceso a una red. Eso es lo realmente bueno. Sí, sí. Dime una cosa, una aplicación para el tiempo en el iPad. ¿Para el tiempo? ¿Tienes una? AccuWeather, sí. Tengo. Sí. ¿Esta es la que viene, la gratuita? No, esta es una... No. AccuWeather. AccuWeather, sí. Yo creo que... AccuWeather, sí. Esa es la que tengo. Esa es la que me gusta. ¿Tienes los grados en...? Tengo los grados en Celsius. ¿En centígrados? Sí, sí. ¿Sí? Tranquilamente. O sea, está, ¿tiempo local? Tiempo local. Está tan localizado, incluso que me pone un barrio que está justo al lado del mío. O sea, es fantástico. O sea, me localiza terriblemente. Ajá. Bien. Me da una proyección de casi de 10-12 días. ¿Y es fiable esa previsión del tiempo? ¿La ves bastante fiable? Bastante fiable. AccuWeather. AccuWeather. Vale. Llama gratis, ¿eh? Vale. Hay que recomendar cosas gratuitas, Filip, porque si no parece que, que nos cubrimos de ese velo consumista que no, nos queremos deshacer de él. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Para qué querrás tú una app de reloj para el iPad o para el iPhone? Pues porque hay días en los que digo, bueno, y si no tengo el iPhone por aquí cerca y quiero ponerme una alarma con el iPad, ¿cómo lo hago? Si quiero cronometrar algo, me piden que cronometre algo, ¿cómo lo hago? No tengo un reloj. O sea, son pequeñas carencias. ¿Por qué? Además, ¿por qué unas aplicaciones que venían por defecto en el iPhone no vienen en el iPad? Eso es lo que yo me pregunto. Eso es lo que me pregunto. Es y estaba buscando, y había empezado a buscar, y veo que hay un montón de cosas... Pues hay cosas de pago, y bueno, pues antes de pagar, pues me gustaría bien tener una opinión de alguien, que o es la experiencia de alguien que la haya probado y haya dicho, mira, pues esta se parece mucho al original, o esta no se parece, o esta merece la pena muchísimo, o esta otra no. Y por eso te preguntaba si tú habías sentido esa necesidad. O incluso... No, sentí la necesidad, nada más tener el iPad, de tener una calculadora, eso sí, porque tampoco viene. Y tú me mandaste una, y con esa me apaño perfectamente. Además, es una monada. Y... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Por cierto, vamos a mencionarlo. No es gratis, no sé si debería, Filip. Ah, es verdad, que hay opciones gratis. Calcbot se llama. Calcbot, sí, sí. Y luego, reloj, la verdad es que no, porque yo uso el iPhone para eso. Uh-huh. Y no me, ni siquiera me lo he planteado. Así que no te puedo recomendar nada. Pero sí, habrás mirado y hay cosas, ¿no? Supongo. ¿Y para grabar unas notas de voz? Tampoco he grabado nada en el iPad, déjame pensar. No hay nada para grabar de serie. No, yo no veo nada para grabar de serie. Miro y remiro y no veo nada para grabar de serie. Evernote. Pues sí. Evernote te permite grabar notas de voz. Ajá. Pues no lo había pensado. De hecho, ahora estoy entrando. Sí, sí, tiene. Bueno, yo te hablo del iPhone, pero el iPad nunca las he grabado, pero estoy casi seguro de que existe también, ¿eh? Esa posibilidad. Nota nueva, sí, nota de audio, perfecto. ¿Vale? Y permite la posibilidad de. Ah, pues sí, fantástico. Es que Evernote es una. Esto es una mina, sí, por completo. Sí. Pues nada, ahora. Y luego. Luego me la escucho a ver qué tal sale esto. Sí, sí. O sea, yo creo que sí, que se hace bien, ¿eh? Yo lo he hecho en el iPhone y me ha funcionado siempre muy bien. ¿Será esto compatible con la multitarea? ¿Me permitirá utilizar Skype y esto en segundo plano para grabarlo? Oh, por Dios. Algo apañaremos. Bien, ¿qué más? Pues, ¿qué más? Estoy mirando aquí el guión en Simple Note. ¿Y qué veo por aquí? Ah, el iPhone libre. ¿Has visto que ahora lo venden? Sí. Además de libre, te lo financia Apple. Sí, 10 la meses verdad es que sin no, interés, no. Filip. Fíjate lo que te voy a decir. No he mirado detalles de cómo se hace esa gestión de la financiación para no tener tentaciones. Así que ahora me lo cuentas. Tú, estoy seguro que has indagado y has visto cómo hay que hacerlo y bueno, con qué financiera se hace siempre, y todo eso. Sabes que siempre hay tuiteros de avanzadilla, o sea, estos hombres que van por delante de todos nosotros, de la gran masa aborregada que los sigue. Y nada, pues tan simple como mandarle, o sea, llama a la Apple Store, te toman nota de tu pedido, te dan tu número de pedido y con eso llama a FinConsum. Supongo que el número te lo facilitarán ellos y ya está. Pues básicamente les mandas tu nómina y el número de cuenta donde quieras que te domicilien, donde quieras que te cobren. Tan sencillo como eso. Como eso, y ya está. Y por lo visto hay bastante. Pero mandas la nómina por fax, por PDF, o sea, por escaneada. Imagino que un PDF bastará, no lo sé. No, me ha dicho, o sea, simplemente me dijeron eso. Y ese trámite es tan sencillo como eso. Una llamada telefónica y esperar que en 3-4 días te respondan y te digan sí, te aprueben o no, la operación. Y ya ¿no? está, sí. Creo que es tan simple como eso. Y es dividirlo el precio del iPhone por 10 sin un céntimo de intereses, de gastos de gestión, de algo te, nada, te nada, meten nada, ahí. Nada, nada, cero. Nada, cero. Cero, tal cual. Ni en concepto de gastos de gestión, nada, de expediente, cero. De nada. Cero. Cero. Es decir, 599 el de 16 dividido por 10 y se acabó. Ahí está, 59 al mes. O 69 al mes. Y por lo visto, lo que hacen es que añaden una nueva modalidad, digamos, de, o sea, te dan la posibilidad de que contrates con Simio. No recuerdo exactamente la tarifa que era, pero bueno, te incluirá algo de navegación por internet, llamada más o menos barata. Y pues nada, por algo así como 8 euros y medio es lo que te costaría al mes durante los 10 meses de la financiación, tendría este número de Simio. No sé si ya te permite la posibilidad de portar o tiene que ser con una alta nueva, eso ya no lo sé. Supongo que te permitirá portar tranquilamente y tienes tu número de teléfono, pagarías, pues si te interesa el de 16 gigas, pues por 68 o 69 euros tendrías tu iPhone 4 libre de origen con la operadora, operadora... Por el tono de tu voz noto cierta ya cierto cosquilleo. Ahí está. ¿Has hecho ya algún movimiento en ese sentido? He mirado para la pirámide, hay que pagarla. Entonces estoy mirando para otro sitio. No, pero seguramente deje pasar un par de meses más para que vea cómo va todo. Si todo va como tiene que ir, pues en un par de meses o tres me planteé pegar el salto. Entonces, ese salto libre, o sea, sí, sí. No por Movistar al final. Sí, yo creo que sí, porque bien, es que bien, el otro día miraba la factura de mi mitad y veo que ella gasta 10,40 euros al mes. Eso es lo que yo gastaba antes, ahora gasto 40, claro. Sí, los 10, gasto los 40. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Pues como que no es que no me compense, sino que en un momento es igual, pero al final tienes tu iPhone libre y tienes tu libertad de irte a esta compañía, a la otra. Ahí está. Yo creo que sí. ¿Sabes que creo que merece la pena. Somos seres pasionales, nos cabreamos con la operadora, me cambio porque porque yo quiero. Y de me hecho, ¿sabes que yo he llamado a Movistar esta semana? No sé si te lo conté, no. Para saber la multa que me ponían por romper el contrato. Yo tenía 90 euros y, hace un mes o así. Pues yo 68,44 exactamente, pero... Porque me cuentan 4 meses cuando realmente dentro del día 10 y el día 20 de este mes ya serán 3 meses solamente. Entonces, me voy a esperar a ese día, el día 20, y pagaré esa multa que ya no será de 50, ya no será de 68, sino que será de 51 y unos céntimos. Y me voy. Lo tengo decidido. Adiós, Felipe. Me voy porque, primero, ya esa multa es muy baja y además si sigo hasta diciembre pagaría más porque pago unos... Yo la verdad es que pago muy... O sea, pago poco, entre comillas. Quiero decir, pago el mínimo en Movistar, salvo una llamada de vez en cuando que hago, pero hago pocas. Pues vengo a pagar unos 30, 30 y algo. Si me quedo, pues serían hasta diciembre 90, pago esa multa y me voy ya. Y además, deseándolo estoy. Así que lo haré, supongo la semana que viene. Y al final creo que he elegido Pepefon. Y ya te contaré a ver qué tal me va. Vale, vale. Por las ofertas que hay, ofrecen un contrato, la verdad, con 400 de datos, que es lo que yo miro, ¿no? Yo no miro las llamadas porque hago muy pocas. Ahí está, yo es que no miro las llamadas. O sea, las llamadas me interesan, claro. Porque bueno, ahora por ejemplo con la obra... Aparte que yo hago muchas por Skype, no sé si te lo comenté. Yo hago muchas, me pillé crédito de Skype, que no sé si tú tienes, y la verdad es que llamo mucho por Skype y funciona genial. Entonces, claro, te tiene que admitir la operadora la voz sobre IP, eso sí. Pero la verdad es que va muy bien, por lo tanto, pues eso, creo que me iré a Pepephone. O sea que si tú compras el iPhone libre, ¿te irás a Simio? Me iré a Simio inicialmente, o sea, si es lo que se me impone, entre comillas, y si no, pues no miré ni a Simio. O sea, estaba entre Yoigo y Pepephone. Pero te digo, no lo sé. Voy a esperar un poco. Hay varias señales, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí mi permanencia cumple el 25, que es Navidad, de diciembre. Steve Jobs, en uno de sus emails que manda o recibe o quien sea, dice que el iPhone blanco llegará para Navidad. Esto es otra señal. Entonces quizá tenga que esperar unos meses. Ya no sé si esperarlo en Movistar o esperarlo en otro sitio y ver un poco qué pasa. Ver si sale, cuándo sale, qué disponibilidad tiene. O sea, si lo ponen a la venta pero te lo mandan a tu casa 3 meses más tarde. No sé cómo será la distribución que tendrá el iPhone blanco. Entonces ando un poco ahí. Pero yo creo que eso, o sea, es que ahora te ofrecen eso, te lo dan libre, te lo venden ellos, te lo financian, te lo ponen gratis. ¿Qué más quieres? ¿El Corte Inglés? Sí. Cuando lo haga el Corte Inglés, ya sabes lo que tienes que hacer, Felipe. Sí, ahora está muy bien. O sea, con eso que me cuentas de la financiación, así, la verdad que... ¿Y eso es una oferta indefinida o es una cosa concreta 15, ahora? Hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre. Entonces te digo, yo no sé. Yo depende de todo. Quizá el mes que viene me llega una factura de Movistar alta con algún error. Me cabreo, llamo, me caliento y porto. No lo sé. Sabes que estas cosas pueden pasar. El teléfono ahora está libre, seguirá siendo libre. Entonces, pues digamos que eso ya no me asusta. Petit malin. Sabes que hace poco falleció un disco duro que yo tenía de hace ya un tiempo. Lo sé. Compré un disco de 1 tera. Que te costó en la Apple Store, ¿no? Me parece recordar. Lo compré en la Apple Store, siguiendo la recomendación de Emilcar, que comentó que después de darle muchas vueltas, pues al final donde le salía bien de precio era allí, porque no pagaba gastos de envío. Yo aproveché para pedir un par de cositas que sabes que pedí. Y pues nada, lo que hice fue montarme mi disco duro por aquí. Primero lo monté de una manera y después lo que hice fue pues tener un respaldo de mi Mac, por una parte, y por otra parte del disco duro donde tengo todos los archivos multimedia y demás. Entonces pues voy lanzando con SuperDuper un par de copias todos los días, que se sincronizan y se hacen bastante, bastante rápido. Y pues nada, van guardando todos los cambios. Y digamos que esa parte la tengo solucionada por ahí. Pero sabes que siempre nos gusta hacer alguna copia de seguridad ulterior. Sí. Entonces, hay una pequeña utilidad que descubrí de Apple, que se llama Backup. Sí, yo la he usado bastante. Una que te viene con el Lee Disk, ¿no? O sea, que te viene ahí en tu Mobile Me, me parece que está metida. Yo me la bajé de ahí. Yo no sé dónde la encontré ni cómo llegué a ella. No sé si fue por algún artículo de un blog o lo que sea. El caso es que no la había probado, no la había visto. La probé. Y te permite eso, hacer unos backups, digamos, de manera selectiva, en función del tipo de archivo que quieras hacer el backup. O si te interesa, por ejemplo, o sea, solo hacerlo de tu agenda, o de tu favorito, de lo que quieras, ¿no? Y la verdad es que lo uso bastante para hacer copia de seguridad, por ejemplo, de los documentos de Work. Y me lo subo directamente a iDisk y después para hacer un backup de esos documentos aparte a otro disco. ¿Eso en qué forma te lo dejas? ¿Es una copia lisa y llana, es decir, es el archivo el que te encuentras en otro sitio, o eso está masticado de alguna manera y troceado de alguna manera? Está metido dentro de un archivo gordo en el que mete todo lo que tú has puesto. Te lo deja ahí y después va haciendo copias incrementales, y esas copias incrementales pues te las mantiene el tiempo que tú le digas. Le puedes decir que te las mantenga indefinidamente y que llene el disco, o que, pues, yo qué sé, te las mantenga durante 4 semanas. O creo que es lo mínimo que te las mantiene. Entonces yo lo tengo así, con los valores mínimos, y va haciendo eso, una copia, un full backup que hace al principio, donde, o sea, están, digamos, contenidos dentro todos los archivos. Digamos que si los tienes que recuperar, los puedes recuperar desde la aplicación de backup. Localiza este archivo y lo recuperas desde ahí, y después va haciendo los backups incrementales, que por ejemplo, pues si no tienen ningún cambio, pues son archivos pequeñitos. Igual de 100K, 200K, 20K, o sea, cositas así muy muy pequeñas. Y después ya si vas añadiendo cosas, pues esos incrementales van aumentando de tamaño. La verdad es que eso, las copias de seguridad, lejos de aplacarse con el tiempo y la edad, yo creo que va más, porque yo me pasa lo mismo. O sea, tengo, ya sabes que tengo 40.000, pero es que últimamente me da, desde que no me fío de MobileMe, que un día me borró todos los contactos del iPhone, y gracias a Dios que estaban en arriba y no se habían borrado de arriba, pues cada semana me hago una copia de contactos y calendarios en eDisk y en Dropbox. Me vas a obligar a hacerme una hora. Porque digo, mira, un día te borra todo y a ver qué haces, ¿eh? Que le ha pasado a gente, ¿eh? Así que esto de las copias de seguridad es como una enfermedad que va más. Pues nada, me está obligando a ponerme aquí una nota para hacerme luego un backup de esto. Porque, como tarda cuestión de segundos. Hombre, bien es cierto que yo, al tener tantos backups, aunque me hubiese borrado los contactos de todos los sitios, hombre, pues con volver a una copia anterior de SuperDuper que tengo, había recuperado. Pero en fin, ahí es súper cómodo tenerlo ahí y restaurar. Es muy fácil. O sea, desde la agenda exportas y desde calendarios igual exportas y lo metes ahí. Muy fácil. Pero el problema está en que yo, o sea, es que es como si tuviera la necesidad de compensar, porque convivo con, o sea, no es que conviva, sino tengo amigos o conozco gente que no hace ninguna copia de seguridad. Sí. O sea, cada vez que, hostia, Manolo, el ordenador me ha petado, así me puede echar un cable, ha hecho copia de seguridad. ¿Qué? No, aquí los discos duros son para meter pelis, tío. O sea, esto, copia de seguridad, eso es desperdiciar un disco duro. Entonces, o sea, yo convivo con gente de este estilo, fatal. O sea, yo ya, o sea, entonces como ellos no la hacen las copias, las hago yo. Entonces, si yo tengo un fallo, pop. O sea, el otro día me hizo un extraño un disco y tranquilamente restauré mi backup, tardó un par de horas, copió los 300 gigas de información que tenía y se acabó. Se acabó. Y no tiene que hacer nada. O sea, corregir un par de accesos directos en mi Mac y punto. Y ya está, solucionado. O sea, y como la copia que hago es integral, pues entonces no hay ningún problema, porque está todo ahí, no me he dejado olvidado nada, no tengo que hacer una lista de archivos que tengo que meter o que no. O sea, es que yo creo que es muy simple, pide muy poco y cuesta muy poco, realmente cuesta muy poco y tienes tranquilidad. Y más con los medios que hay. Se me ocurre, por ejemplo, restaurar el iPhone, ¿no? Que te va mal, incluso si estás en un lugar donde no tienes ordenador para sincronizarlo. Es que, o sea, tengo un amigo que no sincroniza el iPhone con iTunes. O sea, él hace fotos, descarga música, hace de todo y no hace una copia. Y yo le digo, pero enchúfalo al ordenador, hace una copia y ya está. Es que no tengo tiempo. O sea, ¿cómo no tienes tiempo? O sea, que son 5 minutos. Es que como se te funda el teléfono por lo que sea, que te puede pasar. Claro. Igual te pasa una vez al año, pero esa vez al año que te pasa te hace la puñeta. Pierdes los vídeos que has grabado, pierdes todo. ¿Y cómo pasa esos vídeos al ordenador entonces? Pues no los pasa. Ahí se quedan. Las fotos, ahí se quedan. ¿Y con un Nokia no le vale? Es lo que hay, Felipe, es lo que hay. Vale. La vida es dura. Bueno. Y está llena de switchers, pero ellos no lo saben todavía. Sí. En fin. Bien. Bueno, un día tenemos que tocar el tema de... Sabes que estoy inmerso en las pruebas de Plex y el streaming de Plex con las televisiones de LNA y con la PS3. No sé si tú has probado algo. Bueno, te instalaría, supongo, el último Plex. Es el 9 que ha salido. Yo me instalé el último Plex y debo decir que me sorprendió cuando decía... al principio pensaba que era un error porque me metía dentro de la carpeta de la serie que fuera y de repente sonaba la música. Decía, coño, está reproduciendo algo en segundo plano. ¿Qué pasa aquí? Esto es un fallo, es un error. No. Cuando te metes dentro de una serie, por ejemplo, te reproduce la sintonía de la serie. Sí. Se las descarga y... Es increíble. Sí, está verdaderamente bien. Sí, está muy bien. Lo que a mí me interesaba mucho de ese Plex era esa posibilidad de streaming y de compartir contenidos desde otro dispositivo, ¿no? Y de momento no hay más que frustración porque no lo he conseguido. Uh-huh. Se supone que es compatible con DLNA, pero por lo que yo he leído y lo que he hablado con Twitter, eso funciona maravillosamente bien con televisores LG, pero... hay gente por ahí que sí lo ha conseguido con otros televisores, pero por lo general no es compatible. No sé si es que tienen algún acuerdo con LG y han metido algo ahí, una cosa rara para que se pueda ver con LG. Puede ser. Yo, desde luego, en la PS3 no lo consigo ver y sé que hay gente que sí lo ha conseguido. Y cuando veo otros servidores media servers de estos, de LNA, los veo en la PS3 sin ningún problema. Pero me interesaba mucho ver el Plex y no lo he conseguido. Pues quizá toque esperar a que algunos amigos hagan pruebas. Sí. A que nos lo cuenten. Sí, pues a Agustín concretamente, que tiene un televisor que se acaba de comprar, pero no es LG, es Panasonic, y tampoco hemos conseguido que funcionara en su televisor. No sé yo, he estado viendo los foros de Plex y tal, y sí que se les nota ahí muy ilusionados con el Apple TV nuevo. Se les nota que hay algo ahí que están preparando. No sé si tú has leído. No he leído. Se nota que hay algo. O que no saben o que están ilusionados con ello. Yo no tengo todavía la certeza de que vaya a funcionar el Plex con Apple TV nuevo, porque pienso que lo van a capar, ¿no? O sea, que sin hacerle jailbreak creo que no se podrá. Pero bueno, habrá que verlo. Hay una cosa que a mí me tranquiliza, y es el hecho de que se pueda hacer streaming desde un iPad, y no sé si también incluso desde un iPhone, al Apple TV. Quizás se pueda hacer sin necesidad de tener un ordenador que sirva que haga la función de servidor. Sí, eso se va a poder hacer, porque yo lo he leído en la web de Apple, que tú podrás estar viendo una serie cuando pongan el leer, ¿cómo lo van a llamar? Esta función nueva de AirPlay o algo así. AirPlay, sí, bueno. Pues cuando estés viendo una serie en tu iPhone y llegas a casa, la podrás mandar al Apple TV ese nuevo. Bien, perfecto. No lo pongo en duda y supongo que funcionará bien. Pero yo ¿por qué insisto tanto en el Plex? Ya no por esa interfaz, que la interfaz la puedes disfrutar si estás en un Mac, ¿no? O sea, si tienes un Mac conectado al televisor, sino porque la gran ventaja para mí es que el Plex te va a servir al televisor o a supuestamente al Apple TV un formato que no es capaz de reproducir el Apple TV. Y por lo tanto te vas a ahorrar un paso de conversión. Sí, que, sí, no, es, que, no es, que no es poca cosa. Esa es la gran ventaja. Ahorrarte la conversión, ahorrarte... O sea, a mí digamos que me da lo mismo, entre comillas, tener que dejar el ordenador... O sea, tener que dejar un ordenador encendido para que haga el streaming de los vídeos, de los subtítulos, si los voy a poder ver sin tener que convertirlo. Me da lo mismo hacer eso que tener que dejar el ordenador toda una tarde o una noche convirtiendo vídeos, pegándole subtítulos. Vale, bien. Al final digamos que es lo mismo. O sea, sí. Bueno, no en el caso... Y ahí entramos en una cosa que nos dijeron por Twitter, ¿no? Que si es mejor el viejo o el nuevo Apple TV, ¿no? Que habría mucho que hablar de eso. Son distintos. El tema es que son distintos. No, pero es lo que te iba a decir. Es decir, que tú, con ese Apple TV nuevo, que vamos a suponer que está capado y que, por lo tanto, la única forma de streaming que tienes es a través de iTunes, que yo mantengo que estoy casi seguro que lo van a hacer así. Por lo tanto, tendrás que convertir, ¿vale? Y esa conversión, una película, te llevará X tiempo, pues pongamos una hora de conversión para una película, ¿vale? Pero es que luego, para hacer ese streaming, también tendrás que tener tu Mac encendido. Porque ese Apple TV no tiene ninguna opción de reproducción que no sea streaming. Ajá. Por lo tanto, bueno, sí, a lo mejor pasarla al iPad y de ahí pasarla al otro. Pero la conversión tengo que hacerla. Y la tienes que hacer y luego tienes que hacer el streaming. Entonces estamos diciendo la hora de conversión más las dos horas de streaming. Mientras que con el viejo, en ese aspecto, sí quizá podamos decir que es mejor. El viejo tendrás, si no lo tienes desbloqueado, tendrás que hacerle esa hora de conversión, pero luego lo metes en el disco duro y adiós. No tienes que tener el ordenador encendido. Pero bueno, es que claro, estamos hablando de algo que no sabemos, porque parecía que ese Apple TV no iba a llevar el iOS del iPhone y que parece, yo he leído no sé dónde y cuándo, que lo lleva. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de algo que no sabemos, que habrá que tener en las manos y habrá que verlo, y si tiene el iOS, en un mes tiene jailbreak, seguro. Y en un mes se le puede instalar un Plex y entonces romperá. Pero en fin, habrá que verlo, habrá que ver cómo se adapta a nuestro flujo de trabajo, digamos, con las series, con los subtítulos, con todo. Por lo tanto, esa comparación, ¿es mejor el viejo o el nuevo? Creo que hay que posponerla hasta que podamos probar realmente lo que es eso, ¿no? Pero si Plex te sirve los contenidos al nuevo, para mí será una opción. Claramente, por $99 será una opción. Mejor que el antiguo. Que no, entonces no, claro. Yo, de hecho, estoy esperando a que lo saquen y a que Ya sabes quién tiene que ir por allí. Sí, sí, sí. ¿Qué fecha, cuándo sale? Pues no sé, dijeron que 4 semanas, para final de septiembre. Pues cuanto se pueda lo tienes y... Así para octubre, noviembre hacemos las pruebas, a ver qué tal va. Pero estoy, según hablamos, estoy pensando que de todas formas algo Plex algo hará, porque al ser por streaming, no sé yo si pueden caparlo mucho, quiero decir. Al ser por streaming, un canal tiene que tener abierto para hacer ese streaming. Streaming, bueno, el servidor de Plex en el ordenador puede hacer maravillas. Por eso, que si lo hace iTunes, ¿por qué no lo va a poder hacer Plex? No lo sé. En fin, habrá que verlo. Yo es que hay cosas que me gustaría ver. Entonces, lo de los subtítulos, si KickTime es capaz de reproducirme un archivo de subtítulos con el vídeo sin tener que hacer una conversión e incrustarlo, ¿por qué no va a poder, o sea, por qué no voy a poder hacerlo con iTunes y por qué no voy a poder verlos en el Apple TV? En este o en el nuevo, en el viejo, en el que sea. Son cosas que quiero hacer la prueba y quiero verla. Y con el Plex es exactamente igual. Te veo preocupado con el tema de los subtítulos en ese Apple TV nuevo. Y no, yo creo que no debes, porque si vas a hacer una conversión, yo ya te digo la forma más fácil de hacerla, como lo hago yo. Es decir, cuando he tenido que ver algo en el Apple TV, he convertido el vídeo, el que fuera, si era un AVI, pues un AVI, lo he convertido a formato compatible. Eso lo he hecho. Y luego te dejas los subtítulos aparte, y lo que sí haces es que lo metes en un contenedor MOV. Que eso se hace en cuestión de segundos. Sí, sí, sí. Entonces eso ya, el Apple TV sí que te lo lee y te integra los subtítulos sin ningún problema. O sea, eso no uh-huh. veo que sea un problema realmente, porque el MOV lo seguirá leyendo el Apple TV nuevo sin ningún problema. Pero es que Plex es demasiado cómodo porque no tienes que hacer conversión ninguna. Eso es lo ideal. Tu única conversión es ponerle el mismo nombre a los subtítulos para que automáticamente aparezcan. En fin, vienen semanas de tensa espera y de intensas pruebas. O sea que ese Apple TV caerá antes que sea iPhone 4, ¿no? Intuyo. Sí, seguramente sí. Seguro. Ya veremos. Bien, bien, bien. Pues nada. Elle était jeune et pudienne, elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin, elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.